El título de este sermón es Clamando al Señor, esperando que Él actúe. Y está, como saben, en el Salmo 120, los versículos del 1 al 7, que es todo el Salmo. Y como vamos a empezar una serie, tengo que hacer dos introducciones. Entonces, la primera no es lo que está escrito, es una introducción más general. Ya la siguiente sección de la introducción al Salmo es lo que vamos a ver. Así que esta semana vamos a empezar a estudiar los Salmos de Ascenso. Así que nos vamos a dar el tiempo para, como ya dije hace rato, tener una introducción general de lo que son los Salmos de Ascenso, que son los Salmos que van desde el 120 hasta el 134. Son 15 Salmos que vamos a recorrer en 15 domingos, quizás nada más interrumpidos por la Semana Santa. Y no se sabe por qué son llamados, no se sabe con exactitud por qué son llamados de ascenso o gradual. Creo que la Reina Valera dice canto gradual o algo así, ¿no? Y solo para los que son fanáticos del fútbol, no tiene nada que ver con el fútbol, con la Liga de Ascenso. Pero la mayoría de los estudiosos contemporáneos creen que se debe a que los israelitas, cuando subían cada año, de hecho que subían tres veces al año a Jerusalén para las diferentes festividades que Dios había prescrito, ellos iban recitando, ellos iban cantando estos salmos. Entonces iban caminando, iban cantando, no es como ahora que uno se sube al coche y puede poner el DVD o puede poner la música y ya se queda uno sin platicar muchas veces. La gente iba cantando estos salmos. Y tienen un impacto muy fuerte. Yo me acuerdo cuando era chico, y la familia mamá es de Nuevo León, entonces nos íbamos a Monterrey una vez al año de perdida, y papá tenía un cassette. Tenía dos cosas que hacía cuando íbamos. Y uno era un cassette de tangos. Yo odiaba los tangos. Pero hasta la fecha, adiós muchacho, compañero de mi vida. Puedo recordar esa frase porque la oí miles de veces. No sé cuánto tiempo le duró el cassette a mi papá, pero fuimos, o sea, el viaje era de 12 horas o de no sé cuántas horas, y luego de regreso, y si era domingo del regreso nos tocaba escuchar la hora nacional, que también, pues para los niños es algo terrible, creo que para los adultos también. Pero bueno, la gente, y por eso podía mantener la tradición de lo que decía la Biblia. O sea, mucha gente no podía escribir, pero mucha gente recordaba. Los niños iban aprendiendo cuando iban caminando con sus papás. Los papás recordaban cada año. Y estos salmos son los salmos de viaje, para el viaje. Geográficamente, Israel es Jerusalén es la ciudad más alta de todo Israel. Entonces, por eso se llaman también salmos de ascenso o graduales, porque van gradualmente llegando hasta este lugar. Unos venían de más lejos, otros venían de más cerca, pero toda la gente, tarde o temprano, venían en grupos, venían cantando estos salmos. Y hay que decir una cosa, estos salmos en particular, no todos son reconocidos por su forma poética o su belleza poética. De hecho, el que leímos hoy, probablemente si no lo leyeron durante la semana, quedaron con alguna duda. ¿De qué se trata este salmo, no? Pero van a mostrar el peregrinar que es necesario del pueblo de Dios. Peregrinar que cantaba durante el camino. Los temas y las imágenes en las cuales van a estar evocando estos salmos es de la salida de Israel. O sea, cuando van cantando, muchas veces van a estar recordando que salieron de Israel y que van a la tierra prometida. Tienen la esperanza de llegar a esta tierra prometida. Y el trayecto, como sabemos, no siempre va a ser fácil. Atravesaron el desierto, enfrentaron enemigos, se rebelaron contra Dios, hubo animales, con las serpientes, pero siempre, siempre, en todo momento, Dios estuvo con ellos, cuidándolos y proveyendo. Recordamos que el camino no fue fácil. Y si me conocen, algunos de ustedes saben que los libros que más me gusta leer, aparte de los de teología, son los libros de aventura, gente de exploradores que se van al viaje, que no van a un tour que ya está todo pagado, sino los que se van y dicen, a ver qué va. Por eso nos gusta también recibir a los ciclistas, porque llegamos y, oye, ¿qué ha sido lo más difícil que has pasado? Entonces, yo no escucho historias de gente que está atreviéndose a hacer cosas que no están tan planeadas. Y a veces, como cristianos, necesitamos esto. Necesitamos planear, obviamente, pero también necesitamos confiar en Dios. Y si Dios nos está llamando a hacer algo, tenemos que hacerlo. Dios en todo el camino durante estos 40 años proveyó y ellos lo recuerdan y lo cantan. Estos salmos de ascenso, como cuentan estas historias, van a hablar de conflicto, van a hablar de temores, van a hablar de enemigos, van a hablar de esperanza, de todo lo que experimentaron durante el viaje, porque esto es lo que implica un viaje a la tierra prometida, un viaje al que han sido llamados por Dios, que les ha dado promesas y que confían en esas promesas. Y hay al menos otro factor importante. El lugar y las circunstancias en las que se encuentran ha llegado a un punto en que ya es intolerable. Cuando uno empieza un viaje de aventura, es porque ya está cansado generalmente de la rutina de este día, de la vida. Recordemos a los israelitas que eran presos, que eran, no, no eran presos, eran esclavos en Israel, en Egipto. Tengo desubicado. Que eran esclavos en Egipto y que ya la situación era intolerable. Les dieron más trabajo, les quitaron a las parteras que, que les ayudaban a las mujeres a dar a luz, y los oprimían y los oprimían. Y dijeron, ya no es posible. Y tenemos que entender que esta tierra llega un momento en que tampoco va a ser posible. Y tengo que decir esto, desafortunadamente para los que tenemos una vida holgada, a veces es difícil, porque la vida es cómoda. Porque esta vida nos está ofreciendo muchas comodidades y entonces, ¿para qué pensar en la eternidad si la estamos pasando bien? La bendición económica, bueno, más bien, una buena situación económica muchas veces es bendición de Dios, pero también la puede utilizar el enemigo como una maldición para decirte, ¿para qué te preocupas? La estás pasando bien. Te puedes ir a pasar las vacaciones cada fin de semana a tu casa de campo en Valle, o puedes ir cada fin de semana a este otro lugar. Entonces nosotros, que somos clase, que seamos honestos, no sufrimos la dureza que vive mucha gente en México. Estamos en una situación privilegiada, gracias a Dios, pero no debemos permitir que estas cosas nos atrapen y nos impidan ver la meta final de cada uno de nosotros. Que no sea esta vida la meta, la última meta. Porque Dios promete una tierra que fluye leche y miel, una tierra perfecta, una tierra donde no hay dolor, una tierra donde no nos vamos a preocupar por nada, donde vamos a estar gozosos. No va a ser un culto inmenso. Yo creo que todos tenemos esta idea a veces. Pasar, ay, no, el cielo va a ser como un gran culto y si va a estar predicando Memo, bueno, cuando menos podemos dormir. Pero no, vamos a estar ante la presencia de Dios maravilloso, eterno, y vamos a sorprendernos en realidad de lo maravilloso que es. Ahora, ¿qué aplicación tiene para nosotros? Porque bueno, funcionó para los judíos en aquella época, pero nosotros, y ya he dado unas pistas, sabemos que los cristianos estamos en un viaje, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, como leímos en Hebreos. Que de hecho, la vida aquí no es plenamente satisfactoria. No importa cuánto dinero tenga una persona, no va a estar satisfecha. No podemos decir, por ejemplo, que Carlos Slim es una persona que siempre está contenta, con el hombre más rico de México. Esta semana salió un artículo en los periódicos en el que Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de Facebook, después de todos los problemas que ha tenido, dijo, estoy volviéndome más religioso. Está buscando algo. Y tiene ascendencia judía, entonces de alguna forma conoce a Dios. No estoy diciendo que ya se hizo cristiano o nada, pero esta vida con todas las cosas, con todo lo que ellos poseen, no es satisfactoria. ¿Por qué queremos nosotros pensar que teniendo más vamos a estar totalmente satisfechos? Muéstrenme una sola persona que así lo sea, o dos, o tres, y vamos a ver que no hay. Todas las personas estamos en algún momento en conflicto con lo que está pasando en la tierra. Nuestros anhelos más profundos no pueden ser satisfechos por nada que hay aquí en la tierra, nada que podamos poseer. Y esto nos hace ver que nacimos, que fuimos hechos para algo más elevado, para algo más sublime. Y nos pueden distraer las cosas materiales, como dije hace rato. Pero nosotros sabemos que nuestro destino es la Nueva Jerusalén. Los que somos cristianos sabemos que la Nueva Jerusalén. Y que en el camino vamos a encontrar todo tipo de experiencias como las que se muestran en estos salmos. Agradables, desagradables y muy satisfactorias. Pero al final, solo vamos de paso. Porque nuestro destino es mucho, mucho mejor. Esto es lo que debemos pensar cuando estamos leyendo estos salmos. Y al último punto de nuestra introducción. Así que prepárense para un sermón de una hora. No es cierto. Cuatro puntos, y son los cuatro puntos que están impresos en la parte de atrás de sus, en alguna parte de sus boletines. Ya lo dije, son para los salmos de ascenso, pero funciona también tenerlos en mente al leer todo el Antiguo Testamento, porque mucha gente en realidad se siente desorientada a veces por el Nuevo Antiguo Testamento. Yo conozco gente que dice, es que en el Antiguo Testamento aparece otro Dios que siempre está enojado, muy caprichoso. Yo nada más leo el Nuevo Testamento. Pero Jesús, recordemos, apuntó hacia el Antiguo Testamento y dijo, Él habla de mí. Él me señala. Los cuatro puntos los resumí de lo que un pastor y maestro de Biblia que se llama Stephen Julie, no sabemos cómo se pronuncia en realidad, lo estuvimos buscando, es maestro en el Seminario Bautista del Sur. Y dice, lo primero, enfoquémonos en el Evangelio. Yo aquí lo tengo un poco más explícito. Y no se trata de forzar las lecturas, pero el Señor Jesús dijo que todas las cosas, todas las escrituras hablaban de Él, lo dijo en Lucas 24. Además, si el Evangelio deja de ser el centro de los cristianos, no tiene sentido seguir siendo cristiano. Nuestra vida pierde sentido. Entonces, siempre todo debe girar alrededor del Evangelio, es decir, las buenas noticias. Cristo vino a morir por nosotros. Dos, enfoquémonos en el reino. Estamos familiarizados con la Biblia, sabemos que el Apocalipsis termina con la gran victoria de Dios. La victoria definitiva de Dios. Cristo mismo, cuando estuvo en la tierra, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino está cerca, en Mateo, en Marcos 1. Y obviamente, para que hubiera dicho, el tiempo se cumplió, es porque decir, es entender que hubo una promesa antes. Llegó la hora de que te vi. Ya cuando le decimos a nuestros hijos, llegó la hora de comprar los helados, porque en algún momento ya les habías dicho que les ibas a comprar helados. La promesa de Jesús permea todo el Antiguo Testamento, está en todo el Antiguo Testamento. Cada vez que había un sacrificio, no veamos el sacrificio, sino un, le llaman adumbramiento, esa es la palabra, es decir, como una sombra que se va hacia el pasado. A veces cuando vemos hacia el futuro podemos ver pistas, pero cuando vemos hacia el pasado le llaman adumbramientos, los teólogos no sé por qué. Pero cuando vemos los sacrificios, reflejan lo que iba a ser el Señor Jesús, sacrificios imperfectos que apuntaban a un sacrificio perfecto. El reino ya ha comenzado, de acuerdo al Señor Jesús, ya estaba cerca. Estamos viviendo en el reino de Dios, pero estamos esperando a que se consume, que se complete totalmente. Y debemos esperarlo con ganas, con mucha ansia, para estar frente a frente con nuestro Creador Trino, Dios Padre, Dios Hijos y Dios Espíritu Santo. Enfócate en la gloria. Pablo nos dice que los sufrimientos de este mundo no tienen punto de comparación. Cuando dice en Romanos 8:18, ¿no? Dice todo lo que estoy sufriendo no vale nada cuando veo el reino, cuando espero el reino. Y eso le da una nueva perspectiva. Cuando nosotros sabemos que lo que viene es mucho mejor, vale la pena lo que estamos sufriendo. O ni siquiera los tomamos en cuenta. Entonces, no perder de vista que viene la gloria venidera. Tenemos que creer estas promesas, porque si no, no somos cristianos, no importa lo que digamos. Saber que lo que viene es mejor nos pone en perspectiva, nos da una buena perspectiva de lo que está pasando en estos momentos. No digo que no nos va a doler, pero nos va a dar una buena perspectiva. Y finalmente, enfoquémonos en el misterio. No mi misterio, sino el misterio. Dios actúa de forma misteriosa. Es su provisión. Y lo vamos a ver el día de hoy porque el autor del Salmo, que muchos creen que es David, yo voy a estar diciendo el salmista para no, porque por más seguridad. le pide a Dios que lo libre de las lenguas mentirosas. Y vamos a ver que la respuesta de Dios es diferente a lo que él pensaba. Y muchas veces va a pasar así, pero es para la gloria de Dios. Entonces, Dios está proveyendo. Hace algunas semanas estuvimos viendo lo que era la providencia en nuestro catequismo. ¿Alguien recuerda algo de lo que dijimos? Es que Dios ordena todas las cosas para su gloria, resumido, ¿no? Os voy a reprobar, voy a hacer un examen. Bien, bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar ya, vamos a comenzar con una oración antes de entrar al Salmo. Padre Santo, te imploramos, Señor, que nos mantengas enfocados en tu palabra para aprender a vivir y andar por tu camino, por el camino que tú nos muestras. Espíritu Santo, te pedimos que tú ilumines nuestro andar, que seas una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Y Señor Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pedimos que podamos seguirte. Lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Resultó raro, ¿no? El final. Bien. Salmo 120. Ahora sí viene una parte. También está más larga la que escribí de lo que tienen ustedes. La primera parte no la van a encontrar hasta la segunda parte. Dicen que había cuatro amigas que estaban confesándose sus debilidades. A lo mejor han oído esta historia. La primera admite y dice con pena: yo tengo que confesar que soy una mujer fácil y que de hecho hasta le soy infiel a mi marido. En el momento de ser sinceras. La segunda, ver la honestidad de la primera, dice: bueno, yo tengo que admitir que tengo problemas con el alcohol, soy muy borracha y luego hago cosas terribles y me dicen que hago cosas de las que ni me acuerdo. La tercera, ya viendo toda esta sinceridad, dice: bueno, yo no puedo controlar mi forma de comprar, he estado sacando dinero de la cartera de mi marido y hasta he empeñado algunas joyas y la tarjeta de crédito la tengo hasta el tope. Todos voltean a ver a la cuarta esperando su confesión y la cuarta dice: ay, qué pena, pero yo soy muy chismosa. Bien, eso... Eso es lo que va a enfrentar David y eso es lo que vamos a enfrentar muchos de nosotros en la vida. Sabemos que no es necesario confesar nuestras debilidades para que las personas hablen mal de nosotros. Vamos a encontrar gente que va a hablar mal de nosotros tarde o temprano. Y aunque Oscar Wilde alguna vez dijo que era mejor que hablaran mal de nosotros a que no se hablara mal en lo absoluto de uno, siempre es incómodo, siempre es doloroso saber que están hablando mal de uno. No nos gusta. De hecho, no hay nada nuevo en el tema que va a hablar el salmista el día de hoy. De personas que mienten, que usan la lengua para destruir la... destruir a una persona, para atacar a una persona. Y el versículo 1 va a resumir todo el capítulo, pero vamos a irnos todo el capítulo. Dice: en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. De eso va a hablar todo el Salmo 120. Está angustiado, clama al Señor y el Señor responde. Y uno se queda quizás con la duda, bueno, pero ¿de qué está hablando el salmista? Y en los versículos del 2 al 7 va a hablar de cada uno de estos puntos. Vamos a hablar primero de la angustia del salmista. Y él habla del chisme. Si vemos el versículo 2, está hablando de la lengua mentirosa y la lengua embustera, o labio mentiroso, labio embustero, algo así dice, dependiendo la versión que tengamos. Y el chisme carcome a las personas y nos afecta por mucho, mucho tiempo. Algunas personas llegan a renunciar a sus trabajos porque están hablando mal de ellas. Algunos estudiantes dejan de ir a la escuela porque la gente dice cosas de ellos. Y estos son niños desde primaria hasta posgrado, que no podemos tolerar simplemente que estén hablando constantemente de unos de otros. Hay personas que se suicidan porque están hablando mal de ellos. Entonces, no es un tema que podemos decir: ah, sí, son chismes. Y ya. O sea, nuestras mamás siempre dicen: ah, que digan misa, ¿no? O dice el viejo dicho: ah, que digan misa. Pero al final sí nos duele. Al final tenemos que reconocer que cualquier chisme en contra de cada uno de nosotros es algo doloroso. Y el salmista es víctima de mentiras y le pesa. Dice que está angustiado por lo que están diciendo. Y eso también nos pasa a cada uno de nosotros. Y esta razón, esta angustia es por la cual clama al Señor. Y lo que dice el 2, Señor, líbrame de labios mentirosos y de lenguas embusteras, es la Nueva Versión Internacional. No creo que las palabras generen la realidad, como muchos dicen, en forma extrema, pero creo definitivamente que las palabras afectan la realidad de cada una de las personas. Con las palabras podemos, palabras habladas o escritas, podemos lastimar o podemos animar. Dice Santiago, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Entonces, lo que decimos, y ahora con lo que también lo que escribimos, porque con esto de los chats y todo lo de los textos, de texting, es fácil también a lastimar a personas. Y hay que reconocer, uno puede estar en cualquiera de los dos lados. Uno puede ser la persona que está siendo lastimada, o por descuido uno puede ser la persona que está lastimando a otra persona. Por descuido, o a veces a propósito, ¿no? No es necesariamente falta de conocimiento. Y cuando leemos a Santiago, entendemos que no estamos como cristianos exentos a ser los que estamos lastimando a las personas. Por eso dice, hermanos, esto no debe ser así. No es el énfasis que va a dar el salmista, pero me parece importante que lo marquemos porque, bueno, no debe ser así. Si vamos a decir algo, tenemos que tener cuidado de que nuestras palabras sean para bendición, aun si son verdad. Aun si son verdad. Porque no es lo mismo corregir con amor que corregir por corregir. Es un tonto. Así, mira, fíjate, lo que hiciste no está bien hecho. ¿Por qué crees que no está bien hecho? Yo soy una de las personas que cuando veo algo erróneo, mi primer impulso es corregir rápidamente. Pablo nos dice, fíjense, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Nada más para tenerlo en cuenta. Si fallamos como cristianos, tenemos que ser sensibles y humildes para reconocerlo y buscar la restauración de la relación con la otra persona. Si llegamos a lastimar, esperemos que no suceda, pero siempre sucede. El lugar más fácil donde puede suceder es en la familia. Ya sabemos, ¿no? Nos conocemos tanto que es fácil explotar. Entonces, tengamos mucho cuidado de estas cosas. Pero volvamos al Salmo 120. La primera respuesta. El abuso que ha recibido el salmista es tanto que no puede aguantarlo y pide ayuda a Dios. Es lo que dice. O sea, leemos el Salmo y es lo que dice. Ya no aguanto. Clamé a Jehová o clamé a Dios, dependiendo de la versión que tengamos. Y simplemente podemos imaginar qué tan pesada carga estaba llevando. Si fue David el que escribió este salmo, como muchos creen, nada más que ningún salmo, este salmo no, el que leímos en la mañana decía salmo de David, este no decía salmo. Entonces no hay ninguna inscripción bíblica que diga que fue él. Pero bueno, debemos recordar que si fue David, no era una persona que se lastimaba fácilmente, que se doblaba fácilmente, que cualquier cosita, que era jarrito de Metepec, ¿no? David enfrentó a Goliat cuando nadie quiso enfrentar a Goliat, nadie quería enfrentar a Goliat, no era un cobarde. Cuando después de eso sirve a Saúl como jefe de los soldados, como capitán de los soldados, la gente cantaba, era valiente porque iba a las guerras, y era tan valiente que la gente lo empezó a reconocer que cantaba, Saúl mató a 1,000, pero David a 10,000, ¿no? Siempre era el canto. Entonces, Saúl se pone celoso e intenta matarlo. Intenta asesinar. Y cuando menos David tiene un par de ocasiones en las que puede matar a Saúl, pero no lo hace. Eso habla de una persona con mucho temperamento. Pero cuando la gente está hablando mal de él, la gente está hablando mal de nosotros, sabemos que es doloroso. David encaró el dolor. Y cuando las mentiras le pegaron, le dolió profundamente. De hecho, David peleaba con animales salvajes también, ¿no? Y cada uno de nosotros enfrentamos una realidad similar. Y puede que nos duela mucho. Es más, estoy seguro que nos duele mucho. No somos los únicos, a todos nos pasa. El Señor Jesús advirtió, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes los aborreciera, me aborreció a mí. Y el mundo, honestamente, nos aborrece. Nos dice cómo debemos vernos, cómo debemos vestirnos, a qué debemos oler, qué lugares debemos ir si somos del círculo. Cómo debemos comportarnos. Además, hay personas que deliberadamente van a hablar mal de nosotros. Y tenemos que recurrir a Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Si son nuestros hijos, tenemos que ser más cuidadosos. Porque ellos son niños, ellos no han alcanzado esta plena madurez. Tenemos que protegerlos, tenemos que hablar. Porque el bullying es parte de esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, explicarles que es parte del plan de Dios, pero no dejarlos desprotegidos, sino hacer todo lo que esté a nuestro alcance. No, son niños, son nuestra responsabilidad. Y vamos a ver el segundo punto de lo que hace David, el salmista. Dice, Señor, líbrame. Él ora a Dios. Son las palabras que le salen de su corazón, de un corazón que está angustiado. Él se acerca, le dice, Señor, la Reina Valera dice Jehová, es la misma traducción. Pero este sentido, esto le da una dimensión importante a quién es Dios, porque Señor es esta palabra del que era, el que es, es permanente, todo el tiempo es eterno, no cambia. Él se acerca a Dios y dice, Dios, espero tu justicia, líbrame. Pero dice el dicho mundano, bueno, porque es del mundo, no que sea malo, si combate el fuego con el fuego, es decir, si te pegan, pega. Si te lastiman, lastima. Eso es hacerse justicia por su propia mano. Y el autor del Salmo está consciente de una realidad todavía más alta que el de la venganza de uno a uno, o que del desquite del uno a uno. Él conoce al juez supremo, al Señor, a Jehová, al Dios de los ejércitos, y él acude a él. Y esto me hizo recordar cuando estábamos en una clase en el seminario, uno de mis profesores, se llama Coffield, Mark, ¿cómo se llama? Mike Coffield. Jim Coffin. En una clase, estamos hablando de consejería, y dice, cuando hablen mal de ustedes, no se defiendan, que su carácter y personalidad en Cristo permita que las personas sepan quiénes son ustedes. Y cuando nos dijo, todos apuntamos. Pero cuando salimos y nos empiezan a pasar cosas, nuestro primer impulso es defendernos, limpiar esta imagen. Es muy difícil hacer lo que está haciendo el salmista. Lo que uno busca primero es, si me pegaste, te voy a pegar. Si tú dices cosas de mí, yo también sé cosas de ti. Y es más, tengo una imaginación más grande y puedo inventar cosas que la gente me va a creer. Pero el salmista hace una oración honesta y nosotros podemos y debemos hacer lo mismo. Somos hijos del Rey de Reyes, del gran Creador, del dueño de todo lo que existe. Y notemos que el salmista no está sugiriendo, Dios, castígalos para que vean qué malos fueron conmigo. Dios, Él dice, líbrame, Señor. Él confía en que Dios va a actuar y nosotros podemos confiar en nuestro Dios. Nuestra segunda respuesta, no es fácil, pero al estar seguro de que es parte de las experiencias del camino a la eternidad, nos da confianza y esperanza. Cuando sabemos que va a pasarnos, pero que viene algo mejor, podemos seguir. No es fácil, pero al estar seguro de que es parte de las experiencias del camino a la eternidad, nos da confianza y esperanza. Y de alguna forma todo esto forma parte del plan divino. Creemos en un Dios soberano. Entonces, si esto pasa, no es nada más porque Dios no pudo controlarlo. Dios permitió que así fuera. Y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Es lo que dice Pablo en Romanos, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a todos los que creen en Dios, a todos los que aman a Dios. Entonces, si creemos esto, digo, me está doliendo, pero de alguna forma es para bien. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Pero recordemos que debemos tener en cuenta el reino de Dios, su justicia, porque para allá vamos, la gloria a la que estamos caminando, el misterio con el que Dios está obrando en estas situaciones, porque en realidad las desconocemos, no sabemos por qué la gente nos lastima cuando a veces no hemos hecho nada en contra de ellas. Pero todo es parte del misterio de Dios, todo es parte de su providencia, todo es parte de este camino que nos lleva a la gloria de Dios, al reino de Dios. Así que invoquemos, como hace el salmista, el nombre del Señor, porque Él va a escuchar y nos va a responder. Y vamos a ver cuál es la respuesta de Dios. Pero antes de continuar, déjenme hacer una pregunta. A los papás y a las mamás, que somos la mayoría, ¿un papá se debe preocupar principalmente por la educación de sus propios hijos o la de todos los niños? Principalmente. La de sus propios hijos, claro. Nos gustaría que todos estuvieran educados, pero mi responsabilidad son mis hijos. Si mis hijos hacen algo mal, yo le puedo dar una nalgada. Si otro niño hace algo mal, no le puedo dar una nalgada porque seguramente me van a meter a la cárcel. O lo puedo regañar, o lo puedo regañar, ¿no? Dios es nuestro Padre y su prioridad somos sus hijos. Esto debemos meterlo muchas veces en la cabeza, porque he oído infinidad de personas cristianas bien intencionadas que están señalando siempre: ah, es que los testigos de Jehová hacen esto, ah, es que los católicos hacen eso, ah, es que... Con todo respeto, Dios está tratando con sus hijos. Y yo creo que dentro, digamos, de algunos de estos grupos hay gente que está conociendo al Señor, que conoce al Señor Jesucristo de una forma más personal, quizás más, con más errores. Pero nosotros debemos preocuparnos por quiénes somos nosotros delante de Dios, quiénes somos como congregación, como personas y como familias. No estemos señalando a otras personas. Y si son cristianos, bueno, tenemos la responsabilidad de hablar directamente con ellos en amor, no de andar armando chismes. Dios es nuestro Padre y hace exactamente lo mismo con nosotros. Y una cosa, no va a dejar sin castigo a quien esté lastimando a sus hijos, pero va a tratar principalmente con la personalidad, la educación de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Por eso la respuesta que Dios le da al salmista no es como nos la hubiéramos imaginado. Cuando le decimos: Dios, líbrame de mis enemigos, líbrame de los que están hablando de mí, ¿qué es lo primero que puede venir a nuestras mentes? O sea, a lo mejor les da alguna enfermedad que ya no pueden hablar y se quedan mudos, ¿no? A lo mejor, no sé, se muerden la lengua, se rompen la quijada, alguna cosa que no... Líbrame. O me va a sacar de ese lugar, me va a decir: bueno, sí, cierto, Memo, estás sufriendo mucho aquí. Vamos a este otro lugar. Pero vamos a ver que el Señor está transformando al salmista y no está transformando las circunstancias del salmista. Es lo que va a pasar, fíjense. Lo dejó en medio de donde estaba sufriendo, no lo sacó, con el propósito de enseñarle y de que madure como cristiano. Y sabemos por qué esto es lo que dice el texto. Dice: ¡ay de mí que soy extranjero en Mesec, que he acampado entre las tiendas de Sedar! Ya es mucho el tiempo que he acampado entre los que aborrecen la paz. Él sigue allí, él no se ha movido. Dios no lo ha permitido salir de allí, Dios no ha destruido a sus enemigos. Es lo que dice el texto en el 5 y 6. Además, el texto dice, ah, lengua embustera, ¿qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? Puntiagudas flechas de guerreros con ardientes brasas de retama. La Reina Valera dice de enebro. Y como buenos mexicanos desconocemos las maderas, ¿no? ¿Cuál será el enebro? ¿Cuál será la retama? Bien, los salmos son poesía y hay que entender esto también. Así que el uso de imágenes va a ser frecuente. Y el salmista pregunta, ¿qué merece la persona que está mintiendo? Ah, lengua embustera, ¿qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? Y la siguiente, si notamos, ya no es pregunta, sino es una afirmación. Y es una respuesta a la pregunta inspirada por Dios. Puntiagudas flechas de guerrero con ardientes brasas de retama. El castigo implica un dolor que producen las heridas de la flecha, obviamente. Y la palabra retaba o enebro o madroño, porque también en algunas traducciones encontramos esto, se debe a que no conocemos bien, no se conocía bien. Pero se han encontrado escritos en donde se ve que esta madera era una madera muy dura que tardaba mucho en quemarse. Y lo que nos da, lo que nos dice esto con más certeza, es que cuando una vez que la flecha pegaba en el blanco, no se apagaba, sino que seguía prendida y seguía consumiendo aquello en lo que había dado. De hecho, Juan Calvino dice, las lenguas de estos mentirosos fue encendida con el calor del fuego que consume, como si fueran sumergidos en veneno mortal. Dios no va a dejar sin castigo a quien está haciendo mal a sus hijos. Pero quiere que sus hijos vayan creciendo. El salmista está siendo transformado. Su perspectiva ya no es solamente la de este mundo, sino la del reino cuando éste se complete. Él no espera una salvación inmediata, ni un castigo inmediato para sus calumniadores. El salmista está esperando para que Dios actúe. Y nosotros podemos actuar de la misma forma. Es decir, podemos esperar que Dios actúe. Podemos actuar como David, como el salmista. El último versículo dice, yo amo la paz, pero si hablo de paz, ellos hablan de guerra. Y el salmista se encuentra en un medio hostil, como nosotros también estamos en un medio hostil. Podemos tener muy buenos amigos, pero cuando hablamos públicamente de nuestros valores como cristianos, mucha gente se vuelve defensiva y hasta ofensiva. Nos ataca. Si no crees esto, esta semana te reto a lo siguiente. Comenta con las personas de tu trabajo, con tus vecinos, uno o varios de estos siguientes temas. Dios es creador de todo lo que existe. La gente te va a decir, ¿cómo crees eso? Eso es de niños, la evolución. O dile, Jesús es el único salvador. Y te va a decir, no, ¿por qué? Porque también hay otros libros sagrados que nos dicen. ¿Por qué hay que quitar a los demás? Y cuando tú lo defiendes te van a decir, eres un intolerante. Y van a ser ellos los intolerantes porque no toleran nuestra fidelidad, nuestra intolerancia quizás. Decirles que no hay otro camino que no sea el Señor Jesús es para muchas personas totalmente ofensivo y nos van a atacar. Decirle, creemos que los matrimonios deben ser heterosexuales, es decir, entre un hombre y una mujer. Y van a ver la respuesta que hay en el mundo. Por más amigo que sea tuyo, te va a dejar de hablar o se va a enojar un buen rato contigo. O si le hablas de que existe el pecado, si haces algo que no agrada a Dios es pecado y te va a separar de... No, esos son chismes, esos son cuentos de niños del medievo. Y solo por mencionar algunos, podemos seguir mencionando de algunos otros principios que tenemos como cristianos que ofenden al mundo. Y la semana pasada les comenté, la iglesia de Inglaterra había dicho que ellos creían que el único matrimonio, el único sexo, relación sexual válida delante de Dios, permitida delante de Dios, era entre heterosexuales casados. Toda la sociedad se levantó y empezó a hablar. ¿Y qué hizo la iglesia? Se retractó. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces para no retractarnos mejor, no hablamos. Es lo mismo. Amar la paz en medio de quien ama la guerra es muy difícil. Porque quien ama la guerra se va a sentir superior y va a tener los medios, va a buscar los medios para atacar. Va a buscar ventaja, va a armarse. Quien busca la paz, primero que nada, va a evitar usar la violencia. Y esto puede desatar más conflicto. Es lo que pasa cuando tú eres cuando se hace el bullying, el niño que no se defiende o la persona que no se defiende, todos la atacan porque saben que no se defiende. Nuevamente, cuando somos adultos tenemos que ser diferentes. Y tenemos también que marcar límites. Decir, ¿sabes qué? A mi familia no la vas a tocar, a mi familia no vas a hablar. Pero quien busca la paz, muchas veces se expone a que lo ataquen más. Quien busca la paz no es indiferente. Es decir, por buscar la paz a veces no digo nada, porque calladitos nos vemos más bonitos, ¿no? Quien busca la paz, procura la paz, actúa, hace porque la paz exista. Los cristianos que buscamos la paz, acudimos a Dios y esperamos, esa es la tercera, esperamos que Él actúe. Los cristianos que buscamos la paz, acudimos a Dios y esperamos que Él actúe. Y muchas veces se nos va a decir, actúa o no actúa. Muchas veces se te va a decir, espera a que yo haga las cosas. Algunas veces te va a decir, toca hacer las cosas. Dios está moldeando el carácter de nosotros los que estamos buscando la paz. Dios nos está haciendo madurar. Dios nos está enseñando que podemos depender de Él. Estamos peregrinando, estamos de paso, 50, 60, 70, 80, 100 años. Pero mantengamos nuestra vista enfocada en el Evangelio de Jesucristo. Que nuestra vista esté en el reino de Dios, en la gloria venidera y en el misterio con que Dios actúa. Nos va a sorprender Dios. Y con esto llegamos a la conclusión que estaba en el libro de Hebreos que leímos hace rato. El capítulo 11 de Hebreos es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Aquellas personas cuya perspectiva estaba puesta en las promesas en estos cuatro puntos de los que hablamos hace rato. En el Evangelio, en el reino, en la gloria y en el misterio de Dios. Son personas ejemplares y la lista incluye, entre otros, a Abel, a Enoch, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a los padres de Moisés, a Moisés, a Rahab, a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y los profetas. Que todos tienen algo en común. Y es la conclusión que está escrita también en nuestros boletines. Todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber visto las cosas prometidas. Esto es fuertísimo. Porque muchas veces dicen, pues sí, al final van a ver. Pero ellos no vieron las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Así debe ser nuestra vida. Este es nuestro peregrinar en la vida. A lo mejor, probablemente, muy probablemente, no sé, muy probablemente no se van a cumplir todas las cosas como las que queremos o las pensamos. Todas las injusticias no van a ser retribuidas como las estamos pensando. Pero podemos ver a lo lejos que la meta es la Nueva Jerusalén. Estamos caminando hacia la Nueva Jerusalén. Y que no va a ser fácil, que va a ser difícil. Y como decía hace rato de los libros exploradores, ¿por qué creen que los que son exploradores escriben libros de sus aventuras? Pero los que nos vamos al Marriott todo pagado, si escribimos un libro nadie lo va a pagar, nadie lo va a comprar. Porque una vida llena, una vida plena, es aquella que se vive confiando en Dios. En la que se toman riesgos. En las que se sale del estándar. Y sé que es mucho más fácil hacer una reservación, todo incluido en la playa. No voy a hacer nada. Pero al final, mi vida va a ser, todo me lo sirviera. De las otras personas va a ser, luché, me enfrenté al hambre, me enfrenté al frío, me enfrenté a la lluvia, me enfrenté al calor, pero seguí caminando. La gente me decía que no podía, pero seguí caminando. Nuestra esperanza es Dios, nuestra esperanza es en Jesús. Nuestra meta no es en este mundo, por muy cómodo y placentero que parezca. Dios nos invita a seguir el ejemplo de los grandes hombres y las grandes mujeres que han caminado antes que nosotros, que se han arrodillado y han clamado a Dios y dicho: Señor, líbrame, guíame, fortaléceme. Nosotros podemos hacer lo mismo, porque Dios contestó. El Dios que era, que es y ha de venir, contestó y es fiel, y fue fiel. Y por eso mismo, Él va a contestar y va a seguir siendo fiel. Que la certeza, que el crecimiento, que las metas estén bien arraigadas dentro de nosotros, para que podamos clamar a Dios en medio de cualquier circunstancia: chismes, escasez económica, falta de salud. Y esperemos, esperemos, confiados en que Dios cumpla sus propósitos con sus planes, que muchas veces son un misterio, pero que siempre sepamos que Dios va a contestar. Vamos a orar. Gracias, Padre, por ejemplo de estos grandes valientes que no tuvieron miedo de acercarse a ti, de clamar y pedir de ti, Señor, en medio de sus angustias, que no confiaron solamente en sus propias fuerzas, sino las tuyas, Señor, del Dios eterno y todopoderoso. Gracias porque tu espíritu gime con gritos indecibles, Señor, por cada uno de nosotros, lo que no podemos decir cuando nos duele, cuando caemos. Y gracias, Señor, porque eres el camino, la verdad y la vida. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe y que nos permitas andar por el camino que tú nos has trazado, confiados en que tú eres nuestra roca inamovible. Lo pedimos en el nombre de Jesús.